Llega ahora el momento central de este programa con la visita y la entrevista con Alejandra Santucho, militante política, sobreviviente de la dictadura, militante de los derechos humanos, por supuesto, y referenta de Hijos Bahía Blanca y, por supuesto, también amiga de la casa. Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juani, la audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contenta de estar acá en esta radio y bueno, de estar con vos en las diferentes radios que has transitado a lo largo del Ágora. Vamos sumando estaciones, hay algunas que me imagino en las que nunca vamos a coincidir. No, seguramente. Pero hemos ido tachando en algún sentido una gran cantidad de... Pero todos lindos lugares, así que... Es. Lindo transitarlos. Sí, y un pedazo de la historia también de nuestra ciudad, el Eutrés, que es donde vos también tuviste un programa. Estuvimos acá, estábamos recordando hace un rato lindos recuerdos. Aluvión zoológico. El aluvión, sí, con unos compañeros que, bueno, que conservamos la militancia y y que nos queremos mucho, así que recordábamos este gran estudio, porque es un estudio grande, que muy por grande, ahí, sí. Muy grande, que las radios nuevas, ¿no? Son todas chiquititos, tiene esa particularidad y entrábamos todos y traíamos invitados y hablábamos, así que bueno, nada, contenta de volver, que hacía mucho que no venía a esta radio. Bien. Ale, te quiero preguntar cómo viviste este 24 de marzo, ¿no? Aniversario del golpe, pero en este caso 50 años, ¿no? Esto que tienen los números redondos, que por ahí tiene algo especial. Que se da además en un momento muy complejo a nivel nacional, con un gobierno contrario a las políticas de memoria, verdad y justicia, con un gobierno que tiene un modelo económico que parece calcado del de esa dictadura, que también ve a todo lo que sea oposición política como un enemigo y no como un adversario en el marco de un debate democrático. Y por el otro lado, algo que choca con todo esto, con este panorama tan oscuro que pintamos, que en una ciudad como Bahía Blanca, que cuando uno va a otro lugar del país dice vengo de Bahía Blanca, te dicen y se agarran la cabeza muchas veces, ¿no? Bueno, pareciera ser que hay pequeños rayitos de esperanza, ¿no? Incluso en medio de todo el dolor que ha vivido la ciudad en los últimos años, con el temporal primero, con la inundación después, me refiero, bueno, tener a un intendente que está comprometido con las políticas de memoria, verdad y justicia, y también tener, lo que decíamos, ¿no? Este primer espacio de memoria aquí en la región. Sí. Bueno, yo creo que esto que vos bien decís, el 24 de marzo, más allá del número redondo, que los 50 años, por supuesto, siempre los números redondos son más convocantes, sí, para la gente. Bueno, todos hemos visto, no solo acá en Bahía Blanca, sino lo que tiene que ver con la a nivel nacional, ¿no? Ha sido masivo. Ha sido una convocatoria totalmente, la gente se agolpó en la calle, por decirlo de alguna manera, hubo mucha participación y había muchas ganas y mucha necesidad, me parece, de esa participación en este momento. Y creo que tiene que ver con estas dos cosas que vos introducías, ¿no? Por un lado el número redondo, pero por otro lado nosotros sentimos que había una gran necesidad de salir a la calle a expresarse. Y que, por lo menos nosotros como organismos, todos los 24 vemos que hay gente que solo sale los 24. Sí. ¿No? Que es ese público del 24. Sí. Hay mucha gente en familia, mucha gente mayor, mucha gente jóvenes también, grupos de un lado, grupos del otro, grupos que por ahí no van a una marcha de por algún tipo de protesta o de reclamo que se haga, pero el 24 está en la calle. Se me viene a la memoria un grupo que siempre está con nosotros, los scouts de Pío XII, que tienen los desaparecidos. Bueno, digo por ese porque me ocurre ahora. Pero son chicos, pibes, pibas, y después uno ve las familias y mucha gente mayor también, claro, que salen los 24. Y creo que este 24, con esta condición de esto que vos decías también, ¿no? De cómo está la situación del negacionismo, de la inconformidad también que va en aumento en la sociedad, me parece que eso se potenció. Nosotras, bueno, nada, vimos, todos lo vimos, vos estuviste en la marcha, estuviste haciendo cobertura, y bueno, fue una gran marcha. Sí. Bueno, Buenos Aires nos tiene acostumbrado un poco a eso, sí, pero también fue masivo. Bueno, pero en otras localidades del interior donde sí, no suelen ser tan masivas, he escuchado que sí, fueron sí, muy, muy convocantes. Por eso te digo, en todos lados sí, la característica fue que fue mucho más grande que lo habitual. Y bueno, creo que más allá del número redondo, te repito, me parece que había una gran necesidad de estar en la calle, que también tiene varias aristas. Me parece que hay que ponerse a pensar los espacios que tiene la gente también para manifestarse, ¿no? Quizá, bueno, el 24 muchos lo toman como un espacio para manifestarse, pero quizá falten otros, ¿no? Claro. Quizá falten convocatorias más estrictamente políticas que uno no porque no lo sea políticamente hablando el 24 de marzo, ¿no? Por supuesto. Pero creo que hay esa necesidad que está faltando. Pero ustedes también, digamos, cada 24 no solamente recuerdan y condenan el golpe, no, claro, sino que lo traen a un presente, ¿no? Y eso también me parece que encuentra, como vos decís, ¿no?, un cauce, exacto, de expresión de la protesta que por ahí no encuentra la movilización por un tema de coyuntura. Exacto. Quizá el 24 encuentre ese cauce. Totalmente. Imposible sería no hacer ese análisis, ¿no?, ese hilo conductor. Hoy estamos como estamos porque hubo una dictadura que puso la semillita, sí, ¿no? Esa semillita que prendió y que, bueno, la puso la dictadura, ¿no? De ahí para adelante podemos tener avances y retrocesos, y creo, hoy vengo de una charla también en una universidad y decía también esto mismo, ¿no? Más allá de que después de la dictadura se profundizó, me refiero a los sistemas económicos implementados, sí, por la dictadura, ¿no? Se profundizó con el menemismo y siguió con el del arruismo y el macri. Creo que este es el más brutal. Quizá esa sea la palabra, el sí, más brutal en todo sentido, en rapidez, en desparpajo, en falta de disimular, en crueldad, pero creo que profundiza esas políticas económicas de la dictadura abiertamente. Incluso, bueno, es la primera vez que tenemos una reivindicación prácticamente, no solo un negacionismo, sino una reivindicación de la democracia. Para acá no habíamos tenido un gobierno, desde un gobierno nacional que reivindiquen. Podrían decir alguna cosa que nos guste más o menos, pero no había abiertamente una reivindicación, ¿no? Empezó Macri dudando, bueno, no sé si son 30.000, y el día que asumió, me refiero al gobierno Milei, actual, sí, Milei, lo primero que dijo fue, no son 30.000, esto, ¿no? Sí. Bien, bien brutal, bien, entonces me parece que es imposible no hacer ese hilo conductor. Nosotras, en el discurso, por lo menos desde Hijos, en lo que nos gusta, los 24 creo que son el momento indicado para decir lo que desde los organismos de derechos humanos podemos plantear. Queríamos dejar muy bien en claro ese hilo conductor. No, el pasado no es, porque a veces, ¿sabes por qué? A veces porque yo lo puedo entender desde un gobierno como el que tenemos, un gobierno nacional, pero a veces nosotros notamos esos sesgos hasta en propios compañeros, o por lo menos de este lado. Bueno, pero hay que pensar en los derechos humanos. Hoy la gente no come. Y sí, bueno, pero es una consecuencia directa. No es que, bueno, antes se llevaban a los militantes porque por X cosa y está separado de que hoy la gente no pueda comer. La miseria planificada. planificada la que habla Walsh. Exactamente. Mm. Bueno, lo nombramos varias veces en el discurso de la miseria planificada. Es imposible no hacer ese discurso. Y a mí y a nosotros se nos prenden todas las alertas cuando ese discurso de los derechos humanos de ayer y de hoy prenden los propios. Estamos errándole feo, ¿no? Eso está bien que lo diga el de enfrente, porque nos quieren disociar, porque quieren hacernos creer que hay que dar vuelta a la página, que hay que terminarla, que los genocidas ya están viejos, déjense de joder. Bueno, lo entiendo desde enfrente, pero ahora si ese discurso prenden los propios, estamos complicados, porque no estamos viendo ese hilo conductor, que es el mismo. Que es el mismo, ¿no? La implementación del sistema económico es absolutamente el mismo. Lo que pasa es que, bueno, va mutando. Sí. Ahora han encontrado una nueva... Porque obviamente las derechas son inteligentes. Y han encontrado una nueva forma de implementación que es mediante el voto. Bueno, la gente los votó. Cuando uno escucha algunos discursos de Martínez de Oz, que para quien no sabe era el ministro de Economía de la dictadura. Escucha hablar también de la libertad. Claro. Hubo una revolución libertadora en este país que fue el eufemismo con el que se autodenominó una dictadura. Fusiladora. Claro. Pero aparte... hay frases textuales como aquella que hablaba del de viaja al 17.000%. Bueno, eso de la inflación exacerbada también lo usó, ese mismo número lo usó Martínez de Oz. No sé si fue una coincidencia, si le quedó en el inconsciente, si es también una seña para que alguna gente lo entienda, ¿no? Viste que por ejemplo, en los discursos neonazis a veces se dejan como pistas para que otros las encuentren. Pero claramente hay una continuidad más allá de que ellos la quieran negar. Absolutamente. Ale, nosotros hoy acá en Bahía estamos un poco mejor en ese sentido después desde la inauguración de este espacio para la memoria que... todo esto que vos venís diciendo de alguna manera lo encarna, lo baja a territorio, esa memoria que tiene que ver con esos derechos humanos que no son ni de hoy, ni de mañana, ni bueno, ese es el lugar para pensar la historia, para reflexionar, y lo dijo el propio intendente Federico Susbieles, es un lugar para dar la batalla cultural. Absolutamente. ¿Cómo lo entendés esto y en las charlas que hayas tenido con el intendente y con el equipo de gobierno que integra Anaí Junquera, compañera también de Hijos, como directora municipal de Derechos Humanos? ¿Cómo se entiende esto y qué se viene en Bahía en este sentido? Sí, bueno, primero contarte que... más de uno está asombrado con esto, ¿no? Vamos como a contramano de lo que mientras en el país se están cerrando espacios de memoria o desfinanciando o dejando absolutamente sin recursos lo que tienen que ver espacios para la memoria, bueno, nosotros inauguramos uno. Igualmente hay una historia atrás, obviamente. Por ahí esto, yo decía un poco en chiste, un poco en serio, los beneficios de llegar siempre tarde. No, claro. Los beneficios de llegar siempre tarde hacen que cuando todos van para un lado, nosotros vamos para el otro. Pero bueno, eso, hay mucho atrás de esto, hay mucho recorrido, hay mucho trabajo, hay mucho reme, muchísimo reme, y todo eso se encuentra en un momento histórico con voluntades políticas que lo llevan adelante. No estoy diciendo nada original, ¿no? Porque cuando se bajaron los cuadros, pasó lo mismo, ¿no? Veníamos de décadas de reclamos de organismos de derechos humanos, pero bueno, hubo un presidente que tomó esos reclamos y que hizo políticas de derechos humanos acorde a los pedidos de tantos años de lucha. Una cosa no sería posible sin la otra, ¿no es cierto? Porque nadie viene con una varita mágica y te da los derechos porque sí, sino que tiene que existir toda una historia antes y toda una un recorrido. Acá en Bahía Blanca todos sabemos, hoy te escuchaba con esto de las invisibilizaciones, con otros temas, pero bueno, si algo sabemos los organismos de derechos humanos en esta ciudad es cómo nos han invisibilizado mediáticamente, ¿no? Y y no solo los organismos de derechos humanos, sino cada hito que se hizo en materia de derechos humanos. No sé, pienso en toda la batalla que dio Hugo Cañón, la inconstitucionalidad de las leyes, los juicios por la verdad. O sea, ha habido hitos en Bahía Blanca, la CONADEP local, no todas las ciudades tuvieron sedes de la CONADEP. Acá hubo hitos que fueron muy importantes, personas que han sido muy importantes, como Hugo, como Ernesto Malicia, como Noemí Labrune, Chiquito Hidalgo, bueno, muchísimas personas que han sido, y bueno, sistemáticamente han sido, por supuesto, lo que hacían y sus personas invisibilizadas, ¿no? Y si lo sacaban por algo, recuerdo la nueva provincia, aún en el 2016, poniendo que había fallecido Hugo y que Hugo era un importante fiscal de medio ambiente. Ese tipo de cosas en esta ciudad, nos tienen súper acostumbrados, ¿no? Y perdóname que te interrumpa, vos lo mencionabas a Hugo, hablabas de los hitos en derechos humanos aquí, y bueno, hay un hito que tiene que ver con cuando se encuentra esa documentación de prefectura, si no recuerdo mal, que está a punto de destruirse y que él se la queda, no él personalmente, sino para el juzgado, y eso permite, muchísimas investigaciones que se produjeron después. Te quiero preguntar, ¿eso es donde hoy está el espacio? Exactamente. Ahí estaban esa documentación. Hicimos ahí una pequeña investigación con la gente que acompañó a Hugo en ese momento, más allá de que tenemos grabaciones de Hugo contando cómo recupera esa información. Las leyes de obediencia debida y punto final caen en el 2005, terminan de caer, ¿no? Y ahí ya se sabía que se abrían nuevamente los juicios, ¿no? Esos que habían quedado truncados con la implementación de las leyes en los años 80, ¿no? Después del juicio a la Junta, alzamientos militares, implementación de la ley de obediencia de punto final primero y obediencia debida después, y paralización total. Sí. 2003 asume Néstor Kirchner, impulsa lo que tiene que ver con la derogación de estas leyes, y los tres poderes bajan las leyes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el Congreso las anula, y el poder judicial último, en el 2005, dice que son inconstitucionales. A partir de ahí, todo el mundo ya sabía que se venía la apertura de los juicios. Hugo cuenta que recibe un llamado de un suboficial de prefectura y que le avisan que en ese lugar estaban quemando documentación importante. Así que bueno, Hugo rápidamente agarra su personal de fiscalía, se va para White, se va para prefectura, y bueno, hace abrir las habitaciones, ábrame acá, ábrame allá, empieza a dar órdenes. Él cuenta muy graciosamente ese episodio, empieza a dar órdenes, todos corren, porque él dice, los milicos cuando le das órdenes obedecen. Es muy graciosa esa. Claro. Y obedecían. Y bueno, y le rescató una información valiosísima, que es un fondo documental de inteligencia de prefectura que sirvió no solo para los juicios de lesa en Bahía, allí estaba todo lo que tenía que ver con Henry Chiloyola, la nueva provincia, no solo de Bahía Blanca, sino también para los juicios de Mar del Plata, que estaba muy conectada a la Marina de claro. Mar del Plata con Bahía Blanca, y La Plata, la Fuertar 5, que estaba todo conectada, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca. Así que toda esa documentación valiosísima es parte, él en ese momento, Hugo era presidente de la CPM, de la Comisión Provincial por la Memoria, uh-huh. Así que la llevan para allá, la digitalizan, y eso pasa a ser, bueno, material de insumo para los juicios. Y El dato importante también, absolutamente invisibilizado, y quiero decirlo que la única nota en Bahía Blanca la sacamos en el Ágora, es que esa documentación en el año 2022 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nadie lo levantó acá, absolutamente nadie. Me decía el otro día Alejandra Pupio, que es una investigadora de la UNS muy renombrada y que fue parte del proceso de la escuelita, de la investigación de las excavaciones en la escuelita. Cuando se probó la existencia de la escuelita, que había sido derrumbada por ahí por el 80, 81. Una investigadora muy prestigiosa, la doctora Pupio, me decía que no hay nada que sea declarado en Bahía Blanca patrimonio de la UNESCO. Lo único, esta documentación. O sea, es la única... O sea, es una noticia que no debería poder ocultarse para la ciudad. Pero, sin embargo... La sacamos en el Ágora, nosotros. Bien, ahí está, y bueno, está para quien la quiera buscar. Exactamente. Bueno, y en este lugar de prefectura, que hoy es el sitio donde se encontró esta documentación, fue un centro de detención. Entiendo que fue como el punto de entrada para quienes eran desaparecidos, ¿verdad? Había un escenario de conflictividad gremial muy fuerte en el puerto. Este lugar está en territorio del puerto, entiendo, hoy a nivel legal, digamos, pero de todos modos, geográficamente son pocos metros a los que está, y bueno, iban a parar ahí a pocos metros de la calle. Sí, prácticamente. O sea, es la sede donde funcionaba prefectura de manera burocrática, digamos, ¿no? Incluso ahí se hacían los pases para entrar al puerto, te hacían la documentación necesaria. O sea, era una especie de oficina burocrática de prefectura. Cuando se produce el golpe, sobre todo en marzo y abril de 1976, prefectura empieza a cumplir un rol. Ahí, por supuesto, estaban todos bajo el comando del Quinto Cuerpo de Ejército, ¿no? Sí. Empieza a cumplir un rol que es este que vos decías del secuestro de trabajadores de las empresas de Ingeniero White. Ahí entraban, paradójicamente o no tanto, todas las empresas donde fueron trabajadores secuestrados eran empresas públicas y hoy son privadas, la mayoría, ¿no? Casi todas. Bueno, ahí se ve el influjo de la dictadura. Exacto, sí. Ahí nos da el pie para pensar, bueno, ¿qué vino a implementar la dictadura? Estamos hablando de la Junta Nacional de Granos, que hoy es TBB, Terminal Bahía Blanca, ¿no? Estamos hablando del ferrocarril, después termina de privatizarse con el menemismo, pero sabemos que empieza a vaciarse con la dictadura. Estamos hablando de YPF también, estamos hablando de DEVA en ese momento que funcionaba en el Castillo, donde hoy está Ferro White. Todas esas empresas, prefectura lo que hace es ir a secuestrar a sus trabajadores y llevarlos ahí a prefectura. Por supuesto, secuestraban a trabajadores que tenían algún compromiso, ¿no? Delegados gremiales o algún compromiso social. Había, por ejemplo, en DEVA un grupo de ingenieros que tenían algunos proyectos sociales, digamos, en mente para implementar en la sociedad, que eran muy piolas, de vanguardia, ¿no? Un poco lo que pasó en la Universidad del Sur con los proyectos, con los departamentos que tenían alguna currícula piola. Como economía, que era primero que era economía política lo que se daba, con otra visión, y era una carrera con otro tipo de orientación que la que tiene hoy. Totalmente. O sea, lo que nos da para pensar, el desmantelamiento venía por ese lado. No es que eran todos subversivos, eran gremialistas, la mayoría, eran delegados y eran también personas que tenían determinados proyectos sociales que obviamente iban a favor de la gente, ¿no? Del pueblo, de la ciudadanía. Allí eran llevados a prefectura. Y de prefectura no pasaban demasiado tiempo, era como un centro de distribución, por decirlo de alguna manera. Sí. Prefectura, con los listados de los secuestrados, avisaba al ejército y avisaba a la marina, a la armada, qué personas tenía y quién los reclamaba. Entonces, bueno, si los reclamaba el ejército, eran trasladados o los iban a buscar o prefectura llevaba, hay de las dos cosas, al Quinto Cuerpo. Podían quedar en el batallón, en el gimnasio y, en el peor de los casos, la escuelita, obviamente. Y con la Marina pasaba lo mismo, en el mejor de los casos, si iban para Punta Alta, terminaban en el puesto 1, donde estaban los calabozos, y en el peor de los casos en el buque Ara 9 de Julio, que lo usó, que era un buque en desuso, que tenían fondeado en la base, y lo usaban de centro clandestino, o en el peor de los casos, en la séptima batería, ¿no?, que fue usada como centro clandestino también. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, ahí ese galpón de prefectura no tenía una sala de torturas, no tenía, sí, calabozos que se conservan, es la parte intangible del lugar, los calabozos se conservan tal cual, ese espacio que reconocieron las víctimas se trató de conservar lo mejor posible, tampoco tal cual porque pasaron muchas cosas ahí adentro después de la dictadura, pero bueno, no fue... Sí, no quiere decir esto que no haya habido gente torturada. Por ejemplo, hay un testimonio que dice que sí fue torturado, no ahí adentro, sino en vagones por fuera del espacio. Bueno, no hemos podido localizar esos vagones al día de hoy, ¿no? Y, sí. Y por fotos aéreas, no los hemos podido localizar, pero afirmaron las víctimas que sí fueron subidos a un vagón y fueron torturadas. O sea que la metodología no difería tampoco tanto, ¿no?, de lo que era. Así que bueno, eso en el primer momento. O sea, estuvo muy activa prefectura en lo que fue en marzo y abril de 1976. Y más adelante, ya cuando cumplió esa función, cuando ya no tenía trabajadores para secuestrar, participó o comandó, más que participó, los operativos en algunas casas de personas militantes de Ingeniero Guay. Como por ejemplo la familia Zampini, secuestraron a toda la familia, la mamá, el papá y los dos hijos, fueron llevados ahí a prefectura, luego pasaron al ejército, de ahí liberan a la mamá, al papá y al hermano más chico, y Rubén, que es el hermano mayor, continúa desaparecido. Fue visto en la escuelita, fue escuchado en la escuelita, bueno. Y después también, en el caso de mi familia, secuestraron a mi abuelo y a mi tío, los pasaron también por los calabozos de allí. A mi abuelo lo liberan porque le da un infarto y lo internan en el hospital municipal, y a mi tío lo llevan a Punta Alta, se lo queda a la Marina, y lo tienen 3 meses desaparecido, que pensaban que ya no iba a aparecer, y lo tienen 3 meses en Punta Alta desaparecido y luego lo liberan. Tenía 18 años. Esa fue un poco la función que cumplió prefectura en esos momentos, ¿no? Como nexo. Pero lo importante también fue que en ese juicio se pudo comprobar el engranaje de las fuerzas. Todos cumplían una función. ¿Sí? Porque a veces cuando empezamos los juicios parecía como que había sido solo el ejército, la Marina estaba poco investigada. ¿Eso acá en Bahía Blanca, sí, o claro, a nivel nacional? No, acá en Bahía Blanca sobre todo, ¿no? No olvidemos que la Marina siempre fue al lado del ejército. Mejor prensa, claro, y una elite. Y una elite. Sí. Para ellos, los del ejército eran los... algo más despectivo. Ellos eran... A mí una vez un marino me dijo que la diferencia entre ser marino y ser soldado del ejército es que estás calentito, tomás whisky a la noche y tenés inodoro. ¡Qué bárbaro! Y bidet. Mira, claro. No es poca diferencia. No me extraña, claro. Bueno, y también la anuencia de quién tenía una relación absolutamente cercana a la Marina. Bueno, la nueva provincia, la señora Massot, ¿no? Sí. Diana Massot. Tenía y trataba al ejército también con bastante desprecio, ¿no? Pero no así a lo que eran los jefes de la Marina, que, claro, que bueno, que tenían reuniones asiduas y etcétera. Así que eso había estado un poquito oculto hasta ese tercer juicio, y ahí en ese tercer juicio es como que, viste, en un Tetris que todas las fichas te caen, vos decís, bueno, ahí vimos cómo cada pieza encajaba y cómo todos fueron parte del plan represivo, obviamente, ¿no? Del plan con roles divididos, digamos. Con roles específicos, claro, por ahí. Y después, bueno, claramente se hacía mucha inteligencia ahí. Sí. En el momento, pues, los papeles que se encontraron dan cuenta de ello. Claramente se hacía muchísima inteligencia. Cuando pasaron, cuando se hizo la inspección ocular en el lugar con el tribunal, que se fue con víctimas que habían pasado por ahí, entre ellos los ingenieros de DEVA, ellos contaban cómo... hoy hay un gran Zoom, un espacio muy grande, porque las paredes eran de como de Durlock, sí, ¿no? Y en ese momento ellos contaban que había un pasillo y de los dos lados del pasillo había oficinas. Esas oficinas, algunas se sabía que eran y otras eran como muy... sospechosamente secretas. Así que bueno, claramente ahí se hacía inteligencia también por parte de prefectura. Bueno, en ese lugar estamos habitando, en ese lugar lo estamos resignificando, reconstruyendo, y para nosotras es importante esto que decías vos también en la introducción. Quizá no sea el centro clandestino más emblemático que tuvo Bahía Blanca, porque claramente fue la escuelita. Sí. Sí fue el posible de tener un espacio para la memoria. Sí. Y desde allí poder contar no solo lo que pasó en prefectura, que por supuesto es importante y fue parte, claro, del engranaje, sino lo que pasó en el resto de los centros clandestinos de Bahía Blanca y en el resto de la zona, ¿no? Punta Alta, toda la zona de Villarino, donde se hacían los secuestros. Y bueno, el quinto cuerpo de ejército era de Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego. Sí. Así que, bueno, todo dependía de Bahía Blanca. Allí la idea nuestra y la idea de todos los espacios, obviamente, es poder reconstruir toda esa parte y conectarla indefectiblemente con nuestro presente, ¿no? Y trabajan en articulación con la universidad. ¿Cómo es el trabajo, digamos? Estamos arrancando. esta es la parte, y bueno, día a día vamos también, ¿no?, uniendo un poco los engranajes con diferentes instituciones y viendo, bien, cómo avanzar. Sí tenemos en claro, por ejemplo, que nos interesa muchísimo la parte de las visitas pedagógicas, las, claro, partes de las escuelas. Se va llenando la agenda, se va nutriendo. Hay algo interesante, estamos, por supuesto, prefectura forma parte del circuito de espacios para la memoria de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires tiene un rol también importante en lo que es el espacio, y ahora empezamos en mayo con las visitas a los cadetes de policía, por ejemplo. Las visitas, los recorridos guiados, o los recorridos de memoria a los cadetes de la Bucetich que tenemos acá en Bahía Blanca. Bien. Eso se hace en La Plata, por supuesto, también, y se hace en otros lugares donde hay, trabajan con todo lo que es bonaerense, ¿no? Claro. La policía bonaerense y también el servicio penitenciario bonaerense. Cuando entran a primer año, como condición en provincia es que hagan estos recorridos de memoria en sus lugares de origen. Así que bueno, eso también es muy interesante. Sí. Estamos ahí aprendiendo. Va a ser la primera vez que vamos a tenerlo nosotras. En otros lados ya vienen, claro, trabajando desde el año pasado o el anteaño, no sé cuándo lo implementaron. Pero bueno, ya nos dijeron que es muy rico, que son recorridos muy, muy interesantes, que dejan muchas cosas muy interesantes, ¿no? Así que bueno, expectantes con eso también. Pero nos parece súper importante. Después la articulación también con la comunidad, obviamente, claro, ¿no? Todo lo que sea la articulación con la comunidad y hacer entender esto, que no son derechos separados, ¿no? Que lo que pasó en nuestra historia reciente tiene clara vinculación con nuestra historia de ahora, con nuestro presente, y poder conectarlos, ¿no? Seguro. Los espacios se llaman espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Bueno, la promoción de los derechos humanos ya sabemos que es todo, es la salud, es la educación, claro, es... Que digamos, los 30.000 también luchaban por eso, hay que absolutamente decirlo. Absolutamente, por eso... Porque si no, no se entiende... No se entiende, absolutamente. ¿Qué pasó, digamos? Claro. Eso, sí. ¿Quiénes eran los 30.000? ¿Por qué luchaban los 30.000? Que no eran solamente los que eligieron, no eran solamente militantes siquiera. No, claro. ¿No? Claro, el espectro es muchísimo más amplio. Y después, dejar en claro por qué se instaló esto de la finalidad de instalar la dictadura, me parece que son dos ejes que son súper indispensables para entender nuestro presente. Totalmente de acuerdo. Ale, te quiero preguntar por el fallo de la megacausa Zona 5. Un dato que me gustaría, si lo tenés por ahí, es muy específico, pero ¿cuántos genocidas fueron condenados por primera vez en este caso? Que entiendo que dentro de ese monto o de ese número de condenados son los menos los que son condenados por primera vez a medida que pasan los juicios, ¿no? Claro, sí. La verdad que no me acuerdo el número preciso, pero deben ser aproximadamente 7, 8 que fueron condenados por primera vez. El resto de un total de unos de 32, bien. Uno absuelto, 31 condenados. No, eso porque hay como una especie de soncera, me ha pasado también, ¿no? Hablando, ¿no? Cuando gente como uno por ahí tiene cierta afinidad ideológica y dicen, bueno, no, el tema de decirle genocidas y el principio de inocencia, bueno, el principio de inocencia rige cuando todavía no te condenaron, ¿no? Ese es un dato que a veces en este tipo de análisis, a veces con malicia y otras veces por ingenuidad, falla, y lo quería poner sobre la mesa. Pero lo que te quiero preguntar es algo que pienso que va a hacer ruido en el próximo tiempo, ya un poco lo estuvo haciendo durante el verano, que es esta rectificación que el tribunal le ordena a, no sé si decir la nueva provincia o la nueva, como se llama ahora. Realmente me genera un montón de inquietudes el fallo, que exceden, digamos, o que tiene que ver con lo específico del derecho, ¿no? Porque es una empresa que ha cambiado de nombre. Pero en principio, ¿qué es lo que se probó? Que entiendo que ya había un fallo similar de 2015 en este sentido, otra rectificación, en épocas cuando todavía era la nueva provincia. Te quiero preguntar, ¿qué diferencias hay? O si es, digamos, una orden similar la de esta sentencia y la otra. Y también, ¿cómo reaccionó el entonces dueño, Vicente Massot, acusado de delitos de lesa humanidad y en un limbo judicial por estas cuestiones y estas complejidades que tiene la familia judicial? ¿Y cómo reacciona el actual dueño, que es una persona que compró el medio, que uno puede decir que tiene una ideología más de derecha, menos de derecha, pero que uno no lo puede, digamos, no puede trazar una línea con los crímenes? Obviamente. Sí. Bueno, primero sí decirte que no fue novedoso, digamos, este fallo en cuanto a la rectificación, porque ya se había dado en el 2015, justamente en el juicio Armada, que dio por sentado que Prefectura fue un centro clandestino. En ese juicio, en el 2015, el tribunal, este mismo tribunal, pero con otra conformación, obviamente, dictaminó que la nueva provincia debía rectificar lo que tiene que ver con los famosos falsos enfrentamientos. O sea, la nueva provincia lo que hacía era publicar: fueron abatidos dos subversivos que se resistieron a ser documentados, qué sé yo, y se probó en los juicios que las personas fueron sacadas del centro clandestino, agonizantes o ya muertos, se tiraban tiros para arriba, los fusilaban y quedaban ahí, ¿no? Eso se comprobó ya en los 80, ¿eh? Claro. No se comprobó ahora. Era Vox Populi. Exacto, también. Era Vox Populi. Especialmente todos los tiros iban hacia ellos, o sea, el enfrentamiento, no había tiros en contra, todos los tiros las tenían los cuerpos. Y además hubo peritos, el famoso perito Castex peritó todos los cadáveres en ese momento, o sea, esto ya se conocía de los años 80. Bueno, lo que falla por primera vez, porque en los 80 quedaron trunca por las leyes de obediencia de vida y punto final, es en este momento se falla que eso fue una falsedad, que no fueron enfrentamientos, sino que las personas habían sido fusiladas, sacadas de un centro clandestino y habían sido fusiladas. Entonces, lo que pide es la rectificación. Es casi, los juicios, digo, no todo, hoy hablábamos de eso, ¿no? No todo es el fallo de la justicia. Bueno, la persona va, declara a la víctima, qué sé yo, y se condena a un genocida. Bueno, esto también es reparación. Una vez un testigo dijo, salir en la nueva provincia para mí fue una muerte civil, porque nunca más consiguió trabajo, claro, por ejemplo. Claro. Salió con foto, este nombre, apellido, nunca... Bueno, esto es una reparación también moral a la víctima, que no fue un subversivo que se resistió a ser documentado, sino que, entonces, una reparación a la familia también. Todos tienen familia. Bueno, y además a la verdad, siempre decimos, si un historiador está haciendo una investigación sobre X tema, ¿a dónde va primero? A una hemeroteca. Claro. Y si vas a una hemeroteca y vas a buscar el nombre, no sé, se me viene ahora a la mente, José Luis Peralta, que lo matan en Dorrego y General Paz, y vas y ¿qué encontrás? Que fue un subversivo que se resistió, y es mentira, porque la justicia dictaminó que eso fue un falso enfrentamiento, eso no es verdad. Entonces, la información que va a sacar el historiador va a ser una falsedad, ¿sí? Claro. Bueno, esa es una de las fundamentaciones a la hora de pedir que se rectifique. Eso fue en el 2015 y en este juicio, en la mega causa, se repite con Ejército. Entonces da los nombres, bueno, que tal y tal operativo tiene que rectificarlo. Bueno, la verdad que nos sorprendió porque... Nos sorprendió toda la sentencia, hay que ser sincera, porque sí. Bueno, veníamos con un juicio bastante complejo, denso, donde el tribunal no se hacía eco de prácticamente nada de lo que las partes acusadoras pedíamos. Recibimos insultos, recibimos por parte de los genocidas. Literalmente hubo insultos que quedaron grabados en la audiencia. Totalmente, sí. Insultos. A nosotros nos dijeron como hijas cualquier barbaridad, que teníamos la sangre infecta, porque, bueno, por ser hijas de subversivos. Bueno, recibimos, nunca habíamos tenido tanto destrato en ningún. Y el tribunal era como que dejaba. Eso, bueno, nos hacía prender también bastante las alarmas porque no sabíamos en este clima de época de retroceso, tampoco sí. Sabíamos cómo íbamos a tener el final de juicio. Bueno, gratamente sorprendidas porque tuvimos esto que decimos, ¿no? Una muy buena sentencia que va en sintonía, porque también es muy difícil desdecirse de 7 juicios anteriores, claro. ¿No? Es muy difícil. Es decir, bueno, todo eso que pasó, incluso con sentencias firmes, porque los primeros juicios ya tienen sentencia en la corte. Claro. Así que bueno, más allá de todo, fue una muy buena sentencia en sintonía con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Así que un poco nos sorprendió esa resolución de, bueno, dijimos, bienvenido sea. En un primer momento, los primeros días, hubo algunas expresiones por parte de ese grupo periodístico diciendo, bueno, por supuesto, no va a haber ningún problema, porque ya dijeron que el diario ya dijo en su momento que era derecho y humano, ¿no? Que tenía, que no eran el diario de los Massot. Bueno, perfecto, listo, no se dijo más nada. Llamativamente, en pleno enero sale, creo que fue enero o febrero, no recuerdo ahora, sale una nota del diario La Nación, una editorial del diario La Nación, muy fuertemente pegándole al tribunal, diciendo que se metía en cosas que no debía meterse, ¿no? Como pedirle que eso no estaba bien, que se metía, como que no era el ámbito de ellos. Ustedes fallen con los genocidas y no se metan con esto. Y a partir de ahí es como que desde los directivos del diario se reculó, por algo que dicen en el barrio, ¿no? Se reculó en chancleta. Sí. Y se desdijeron, si bien fueron otros voceros, se desdijeron de lo que en un primer momento se habían apresurado a decir, bueno, sí, seguro no va a haber problema. Así es que, bueno, eso está ahí. De todos modos, digamos, el fallo 2015 todavía no se cumplimentó porque no tiene condena firma. Exacto. Para este deberíamos esperar una buena cantidad de años. Imagínate, si el del 2015 todavía no tiene condena firme, va a tardar en tener condena firme, ¿no? Todo se podría solucionar sin esperar siquiera la condena firme. Sí, porque el diario, de vuelta, es otro grupo empresario, exacto, que no tiene ninguna relación. Y no tiene por qué cargar con el lastre, supuestamente, ¿no? Claro, Claro. Si no, bueno, por ahí el discurso puede ser otro. Si yo no quiero cargar con el lastre de mis antecesores, puedo salir, no esperar la sentencia firme, y puedo salir y decir, bueno, ¿qué hay que rectificar? Sí, salgo a rectificarlo. Claro. Y no tengo necesidad de esperar la porque esto de las condenas firmes, a ver, para que el público entienda también, es porque todo se apela. O sea, sí, la sentencia en primera instancia, que el es la del oral, tribunal oral, sí, los defensores de los genocidas la van a apelar. Van a la Cámara. Van a la Cámara. Van a la Cámara, si la Cámara falla en contra, digamos, de esa resolución, apela a la Fiscalía. Sí. Y entonces va a la Corte. Y la última palabra siempre la va a tener la Corte. Eso, que acá parece tan sencillo como tres pasos, lleva años. Sí, especialmente porque la Corte no tiene plazos para fallar. Claro, exacto. Sí, bien. Eso para que la gente común entienda también, ¿no? Y ahí sería firme, sentencia firme. Pero bueno, te repito, yo si no quiero cargar con eso, si yo digo, ¿por qué? Yo no tengo por qué, si yo soy otro dueño, yo no hice nada de eso, no tengo... Bueno, saldrían a rectificar. Pero ¿hay quién puede apelar eso? ¿Puede apelar, digamos, los actuales dueños para no publicar? Porque en principio ellos no son parte del juicio. Sí, bueno, ya legalmente por está ahí... Está bien, sí, no, por eso no hay cuestiones legales que, claro, que por ahí a mí me exceden, claro, en eso. No hay problema. Pero sé que tiene que estar firme para, claro, poder... Pero también... Para que sea obligatorio. Podría ser para que sea obligatorio. Sí, pero podría ser voluntario. Voluntario, claro. Exactamente. Ale, ¿cómo siguen los juicios en Bahía Blanca? Hubo noticias hace un tiempo y yo recuerdo también aquel día, ya por 2021, si no me equivoco, que quedó procesado por delitos de lesa humanidad el ex docente de la Universidad Nacional del Sur, ex camarista federal, Néstor Montesanti. Exactamente. Bueno, como sigue, hay dos juicios ahí en pugna. Ya estamos presentadas como hijos, como querellantes en los dos. Uh-huh. Uno es el del ex camarista Néstor Montesanti, que creemos que es el que... a ese falta poner fecha nada más. Está todo presentado, está todo listo para... Solo el tribunal debería poner la fecha. ¿Ese sería como un segundo tramo de lo que sería AAA? AAA, causa 6-1, sí. Hoy justamente hablábamos de eso. Tiene dos vertientes el juicio a Montesanti. Por Ajá. un lado es la acusación de pertenecer a una asociación ilícita, que fue la AAA, donde ya se comprobó que, más allá de que la Cámara falló en contra de algunas cuestiones, sí se comprobó que esa asociación ilícita asesinó al menos 24 personas en Bahía Blanca, que son las 24 personas que se ventiló en el juicio AAA, que dicho sea de paso está colgado en las redes, en la página de la universidad, ¿no? Que la transmitió en ese momento. Uh-huh. Bueno, eso por un lado. Esto sería como un apéndice, o sea, una pata de la acusación es que Montesanti perteneció a esa asociación ilícita de la patota de la AAA. Y la otra pata, digamos, de la acusación es la que indica que fue parte de... la palabra legal me parece que es desobediencia de funcionar... Bueno, no tengo muy bien... que fue parte de la toma de la UTN... Ah, claro. Que estuvo tomada cerca de 3 meses... por una patota también de sí. matones. No por estudiantes, no aclaremos, por estudiantes, ¿no? Por si alguien se indignó. Los estudiantes fueron sacados a claro. patadas de la. Hay imágenes, incluso hay fotos de cómo sí. son sacados, empujados de la UTN, y que habría formado parte de esa toma por la fuerza, por de la Universidad Tecnológica, porque bueno, había un rector que había sido designado por y ellos no acataron ese rector y tomaron la UTN, la patota de la AAA y compañía. Y está acusado de haber sido parte de esa toma también. Él es el único acusado de ese tramo sería, ¿no? En este juicio sí, ah, es el único. Ah, bueno, va a estar para alquilar balcones, hacer pochoclo. Totalmente. Bueno, sí, y bueno, también, digamos, para ponerle la lupa al tribunal que va a tener que juzgar a alguien que es parte de la familia, si alguien se quiere ofender, que se ofenda, y el que sí, tiene sí. la conciencia limpia no se va a ofender. Sí, sí. También hay un antecedente que es el juicio triple A, ¿no? Uh-huh. Digo, porque no es empezar de cero. No, claro. Entonces me parece que eso también va a jugar en las decisiones de que se tomen en cuanto a... Bien. Pero bueno, sabemos que es un personaje complejo. ¿Para cuándo sería esto, Ale? No, cuando el tribunal ponga fecha. Lo único que falta es que el tribunal ponga fecha, eso sí. Y después el otro juicio, sí, que también ya nos presentamos como querellante, que también va a ser muy interesante, porque va a ser, nosotros decimos, una clase de historia para Bahía, ajá, Blanca. Tiene que ver con lo que es, coloquialmente le llamamos la causa de los profesores de la UNS, que tiene que ver justamente con el embate que tuvo la dictadura contra la Universidad Nacional del Sur. Profesores, alumnos, no docentes, cómo los dejaron cesanteados. Bueno, empezando por Remus Tetu, ¿no? O sea, un tramo en democracia y un tramo en dictadura. Exactamente. Y la mayoría de, bueno, las personas que quedaron, muchos de ellos están siendo reparados sus legajos, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, no fueron, no es que dejaron de participar, no, fueron echados de la universidad, fueron perseguidos, se tuvieron que exiliar. Bueno, y hay una trama muy interesante de, bien, lo que fue eso, porque ahí se ve la trama contra el pensamiento, claro, de la ciudad, ¿no? Sí, con ese enemigo predilecto, que era de la nueva provincia, exacto, como órgano la usina de la subversión, ¿no? Claro. Una usina de marxista. Era el único espacio que le podía hacer, digamos, me parece una contrahegemonía al poder cultural comunicacional de la nueva provincia. Ale, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Te pido en un minutito que nos cuentes cómo puedo enterarme de las actividades del espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Tenemos redes nuevitas, así que súmense, así somos más. Espacio Prefectura. Espacio Ex Prefectura. Espacio para la Memoria Ex Prefectura, lo buscan así. Y ahí está, con el loguito de un barquito, el celeste, y nos siguen y se enteran ahí de lo que viene. Buenísimo. Ale, muchísimas gracias por venir y bueno, que la próxima visita sea prontito. Bueno, gracias Juan y a vos, y un saludo a toda la audiencia.